Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. El hombre que crucificó a Cristo es el tema de este programa. En Marcos capítulo 15, versículos 33 al 39, dice lo siguiente y leo. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También el relato bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículos 44 al 47, vamos a leer. Y dice así, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Mi amable oyente, sabemos muy poco de este hombre, es decir, acerca de este centurión ante la cruz de Cristo. Su nombre, su procedencia, su edad y nacionalidad nos son desconocidos. Es típico del miembro anónimo de una multitud. Sabemos que era centurión en el poderoso ejército romano y que prestaba servicio activo en la provincia de Judea cuando Cristo fue crucificado. Era el encargado de la crucifixión. A él le tocó crucificar al Hijo de Dios exponiéndolo a oprobio público. Los centuriones que menciona la Biblia son todos ellos hombres ejemplares. Uno era el comandante del destacamento en Capernaum y el Señor alaba su fe. Otro fue Cornelio, jefe de la compañía llamada La Italiana, a quien Pedro predicó el Evangelio. También tenemos a Julio, de la compañía Augusta, que trató a Pablo con consideración. Y este, el hombre que crucificó a Jesús. El día que Cristo murió, mi amable oyente, logró dos conversiones. Uno de ellos fue uno de los malhechores colgados en el madero junto a él. Su gracia salvadora se desplegó dos veces. Primero, hacia aquel judío, justamente, que fue colgado junto a él en el madero, y luego para añadir a este soldado romano a las filas de los redimidos. Acerquémonos al Calvario y contemplemos la crucifixión a través de los ojos de este soldado gentil. Hay tres pasos en la experiencia de su alma. El primero, crucificando a Cristo. El Espíritu Santo, mi amable oyente, cubre esta escena con un velo. No se describen los momentos brutales, bestiales de la ejecución de Jesucristo. Pero no es difícil imaginar lo que ocurriría en estos casos. Las maldiciones y los gritos. La víctima que pateaba, gritaba y se retorcía mientras que los verdugos clavaban sus manos y sus pies al madero de la cruz. Cuando luego el golpe seco, cuando la cruz era levantada para que cayera en el hoyo previamente cavado en la tierra. A esto seguían las largas horas bajo el sol abrasador, mientras que la multitud contemplaba el suplicio y añadía sus burlas al sufrimiento de los reos. Esto es lo que el mundo le hizo al Hijo de Dios. El mundo entero dio la sentencia y este hombre la llevó a cabo. Si le pudiéramos entrevistar, nos diría: ¿yo qué culpa tengo? Yo no soy responsable. Yo simplemente obedezco órdenes. La culpa es de los sacerdotes allá en Jerusalén. Ellos quisieron matarle, pero el hecho queda registrado en la historia. Y este hombre se dejó llevar por la corriente y él crucificó al Hijo de Dios. Nosotros tenemos privilegios que no tuvo este centurión romano. Tenemos una Biblia en la mano. Conocemos el veredicto de la historia sobre este crimen espantoso. La Biblia nos advierte a no despreciar la salvación que Dios ha provisto por la muerte de su Hijo. Allá en Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El mundo, mi amable oyente, ya emitió su juicio. Usted y yo tenemos que asentir a este veredicto u oponernos a él. Es cosa seria el haber nacido en un mundo que crucificó al Hijo de Dios. La crucifixión de Cristo es un hecho histórico, pero su significado se extiende hasta nuestros tiempos. Exige que todo hombre que nace en este mundo tome su posición a favor o en contra. Dios juzgará a todo el mundo a la luz de la cruz del Calvario. ¿Qué dice usted, amable oyente? ¿Qué piensas del Calvario? En la persona de Jesucristo, Dios hizo una visita a este planeta. La reacción de sus habitantes fue: quítalo, quítalo de aquí y crucifícale. Esa misma reacción sería la misma hoy. Le volverían a crucificar si pudieran. ¿Cuál es, mi amable oyente, su reacción personal a Jesucristo? El primer paso que podemos dar para alejarnos de la tremenda culpa de nuestra complicidad en la crucifixión es dejar de ser tan descuidados e indiferentes ante ella. Debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esto lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esto fue lo que hizo el centurión y resultó en la salvación de su alma. Al considerar a Cristo, comprendió algo del significado de la persona de Jesús. Parecía que ocupaba un trono en vez de colgar en una cruz. Más bien parecía una ceremonia de coronación que una crucifixión. El centurión nunca había visto tanta majestad en un lugar de miseria, tanta calma ante la crueldad, tanta dignidad ante lo denigrante. Oyó a Jesús decir en la cruz colgado, derramando su sangre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En toda su experiencia, jamás había escuchado a un crucificado orar así. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Quién es este? Y así siguió contemplando, escuchando y meditando, absorto ante la personalidad de Cristo. Cristo, aún colgado de la cruz, es sin igual, incomparable. Su personalidad es la de un Dios santo, amoroso, perfecto y admirable. El centurión también comprendió algo del significado de la pasión de Cristo. Había más que la tortura física. Había sido testigo de eso muchas veces. El odio y las burlas de los líderes judíos y del gentío tampoco eran novedad, aunque tal vez notaría que en esta ocasión parecía más concentrado y feroz que en otras. Lo impresionante fue la oscuridad que cubrió la escena durante 3 horas. Las tinieblas de medianoche manifestadas a mediodía lo hicieron temblar. el terrible clamor de Cristo crispó sus nervios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí había una dimensión de dolor que le era desconocida. Y la sufría un hombre tan excepcional. Uno que era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Por fin el centurión comprendió algo del poder de Jesús. No solo tembló ante las tinieblas, sino que la tierra misma tembló bajo sus pies. Las rocas se partieron. Y con un mensaje quizás más comprensible para los judíos, el velo del templo se rasgó por la mitad. Estos prodigios y portentos fueron suficientes para llegar a un corazón gentil. Pero tal vez el milagro más grande de todos los que contempló fue la conversión del malhechor crucificado al lado de Cristo. Y decir a Jesucristo, a aquel hombre malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras de Cristo y un cambio completo en la conducta y la conversación de este ladrón fue otro testimonio para el centurión del poder transformador de Jesucristo. Así, considerando a Cristo, el centurión llegó a la conclusión de que Jesús era más que un hombre. Él lo había crucificado, pero había tenido oportunidad de contemplarle y considerar quién era. Y usted, amable oyente, le pregunto ahora mismo, ¿ha considerado a Jesucristo, al Jesucristo de la cruz? ¿Qué significado tiene para usted el sacrificio del Calvario? Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, gritaban los sacerdotes. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros, clamaban los malhechores. El Hijo de Dios. Esa era la única conclusión posible. Verdaderamente, este era Hijo de Dios, dijo el centurión. Solo dos veces encontramos en la Biblia palabras de este centurión. Su confesión citada arriba y su confesión que era un hombre justo, según también lo hemos leído en Lucas capítulo 23, versículo 47. Creemos que esto fue el paso decisivo que lo llevó de muerte a vida. Pedro hizo una confesión parecida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo mismo podemos decir del centurión romano. El centurión que crucificó a Cristo y que consideró a Cristo, ahora confiesa que es justo y que es hijo de Dios. Estas son las únicas palabras suyas preservadas por el Espíritu Santo, pero indican que su corazón había sido tocado, sus ojos abiertos y sus labios para identificarse como uno que se desligaba del mundo asesino para reconocer a Cristo como su Señor, su Salvador. Usted, amable oyente, hoy, está dando uno de los tres pasos que dio el centurión. Está crucificando a Cristo siguiendo la corriente del mundo. O está considerando a Cristo, su persona, su pasión, su poder. O está confesando que Cristo es el Hijo de Dios, su Salvador personal y su Señor. Mi amigo, mi amiga, ¿dónde se encuentra? ¿En contra de Cristo o a su lado? ¿Ha tomado usted la decisión de seguir sencillamente ignorando voluntariamente, tomar la decisión ante el llamamiento supremo de Dios para usted y su vida? Mi amable oyente, si usted deja pasar esta oportunidad, este momento para tomar una decisión firme por Cristo, mañana o los siguientes segundos o las horas podrían ser demasiado tarde. Gracias por su compañía. Nos alegramos haber compartido con usted la palabra de Dios ahora